propia vida lo que un día como nos fui. Amábamos, como nos besábamos. ¿Quién dijo amigos, dijo amor? Que quede claro. Si ya he perdido la inocencia de jugar, será mejor aceptarlo. Hay un paso más allá y para darlo, ¿qué tal si no te vas? ¿Quién dijo amigos? Que cada cual tiene su precio, pero el mío está en tu pecho desde el día en que te vi. Sé que tienes confiscada mi alma y donde empieza tu falda he marcado el porvenir. Y sin ti mi día está enterrado, hasta los huesos del sofá y cayendo más abajo. Sin ti mi día está enterrado y hasta encontrarle solución parece complicado. Sin ti mi día está enterrado debajo de cualquier sillón, vencido, lento, raro. Sin ti mi día está enterrado, inhabitable y desolado.